Bueno, muy buenos días a todos y a todas, a los funcionarios municipales, Jackie, de la Federación Nacional de Cartoneros y Recicladores, María, en representación de los laburantes, de los y las laburantes de aquí del relleno sanitario, de esta flamante cooperativa Brote Popular, que ahora vamos a hablar. Y muchísimas gracias fundamentalmente a la prensa por haberse acercado, por poder compartir con nosotros esto, que es un nuevo paso, un pasito más en nuestro plan ambiental de Santa Rosa. Ustedes saben, yo el 1 de marzo, en oportunidad de dirigir el mensaje de apertura de sesiones, planteé como un eje central que iba a pasar este año el tema ambiental y empezar a revertir la situación de lo que estaba pasando aquí en el relleno sanitario o en este basural a cielo abierto. Lo planteaba como un eje porque me parece que es central que empecemos todos con acciones concretas a revertir la situación de lo que está pasando en el planeta entero. Como dice el querido Papa Francisco, esta es nuestra casa, la casa común, y la tenemos que cuidar todos y todas, con lo cual teníamos que empezar a tomar acciones. Allí lanzamos este plan ambiental que constaba de distintas etapas, lo anunciábamos, lo planteábamos, y hubo que hacer un enorme trabajo para llegar a esta nueva etapa. En ese trabajo consistió primero en venir al relleno a hablar con los vecinos y las vecinas que estaban trabajando, muchos de ellos están presentes acá, que estaban trabajando de la recolección de los residuos, y con ellos poder tomar el compromiso abierto y directamente de comenzar una etapa de trabajo conjunto para transformar esto en un verdadero centro de reciclado. Obviamente había habido muchas decepciones, muchos idos y vueltas, y por eso asumimos el compromiso. Vinimos aquella vuelta con Federico Iñaceschi, que está acá, nuestro director de Economía Popular, gracias Fede, que además es parte de una organización política, que es el MTE, que brindó todo el apoyo para que podamos también laburar en conjunto. Y a partir del laburo conjunto fueron surgiendo la organización de este centro de reciclado. Se pudo comenzar gestionando ropa de trabajo, empezar a dar algunas condiciones mínimas de seguridad para los y las laburantes, entendiendo de que necesitábamos poder dar dignidad a este laburo. Así que allí hubo un gran trabajo y había un sueño que era poder conseguir las máquinas, empezar a conseguir máquinas, empezar a invertir recursos y también armar lo que era la organización jurídica de esto, que tenía que ser con la conformación de una cooperativa de trabajo. Fue grande el esfuerzo, hubo que gestionar, tuvimos también, gracias al gobierno nacional y en el mes de mayo, la visita del ministro de Ambiente de la Nación, de Juan Cabandier, con el gobernador estuvimos aquí mismo. Y a partir de la gestión también de María Fernández, nuestra subsecretaria que está aquí presente, se pudieron conseguir muchas de las máquinas que están acá, financiadas por el gobierno nacional, por el gobierno del presidente Fernández y por la gestión del ministro Cabandier, como les decía. Dimos otro paso importante y había que seguir equipándonos. Nosotros desde el municipio nos habíamos comprometido a hacer una gran inversión que tenía que ver con la reparación de este galpón en el que estamos y poder mejorar las condiciones de este lugar. Este lugar, cuando llegamos, no tenía las condiciones que están viendo ahora, ni de seguridad eléctrica, ni piso, ni luz, ni nada. Entonces se hizo una gran inversión de parte del municipio. Allí hubo un trabajo conjunto de todas las áreas del municipio, fundamentalmente del EMSU. Está aquí José Hurtado también, coordinador de todo lo que es el relleno sanitario, y todos los laburantes del EMSU en este sentido han laburado muchísimo. Nos hemos planteado, como les decía, el sueño de tener una cooperativa de trabajo, y allí hubo también mucho esfuerzo de parte de todos que han puesto, y de Federico y de Carmina, la Secretaria de Desarrollo Económico, para que la cooperativa saliera, para que pudiéramos tener la cooperativa formada, algo que no había pasado nunca. Había habido muchas intenciones. Y bueno, a partir de la semana pasada, podemos decir que la cooperativa Brote Popular, así se llama, que además es la misma cooperativa que nuclea a los compañeros y compañeras de la Escuela Hortícola Municipal, y es la cooperativa que nuclea a los recicladores y recicladoras de aquí del relleno sanitario, tiene matrícula nacional, así que ha sido un gran, gran avance para todos. Cuento todo este raconto porque nosotros entendíamos que eran pasos que teníamos que ir dando. Lo que para muchos es la basura o es un residuo, para otros tantos, estos 60 compañeros nucleados en la cooperativa, es su fuente de trabajo. Y por eso ahora, y la importancia de este acto y de esta convocatoria, y por eso agradecemos la difusión, viene una nueva etapa. Una nueva etapa en la que necesitamos de la sociedad entera de Santa Rosa, que sabemos que va a salir bien, que sabemos que le vamos a poner toda la garra a todos, pero fundamentalmente necesitamos volver a poner el impulso en lo que es la separación de los residuos en origen. Con lo cual estamos avanzando y a partir de la semana que viene, a partir del próximo lunes, ahora después respondemos preguntas y demás, vamos a ver un video también, pero vamos a empezar con la separación de residuos en origen que nos permita o les permita a los laburantes de la economía social, a los laburantes de la cooperativa Brote Popular, poder reciclar de la manera que corresponde. Con lo cual le pedimos, fundamentalmente le pido de corazón a todos los santarroceños y santarroceñas que nos ayuden en este nuevo paso. No es muy costoso ni dificultoso poder separar lo que son los residuos húmedos de los residuos secos. Y eso, como les decía, que es la fuente de recurso laboral de muchísimas familias, ayudaría muchísimo a que la dignidad de estos laburantes y que puedan hacerse del material para poder vender. Les pido el mayor del compromiso para poder iniciar esta etapa. Nosotros entendemos a la basura como un recurso enmarcado en la economía circular, que se le llama, y ello es lo que queremos fomentar. Estamos convencidos de que la ciudadanía de Santa Rosa nos va a acompañar en esta nueva etapa de este proyecto ambiental, que tiene otras aristas, que tiene la red ambiental con voluntarios que han salido y van a seguir saliendo, y a los que les quiero agradecer también, por las calles de Santa Rosa, no solo hacer tareas de limpieza, sino también hacer concientización de que no tenemos que generar estos mini basurales que había en la ciudad, de que tenemos que poder diferenciar y reciclar la basura. Entonces, tiene distintas etapas. Esta etapa es una etapa fundamental. Estamos realmente muy felices. Estamos acompañados, como le decíamos, por la Federación de Cartoneros Nacionales, por las organizaciones sociales, el MTE, que ha puesto los salarios complementarios del Gobierno Nacional para que todos los recicladores y recicladoras puedan tener una mínima base de ingreso y que el laburo les genere el complemento a través del trabajo digno, como decimos. Entonces, han sido muchos los esfuerzos. La cooperativa Brote Popular va a poder comercializar ya puede comercializar. La Federación nos va a dar una mano en eso también para que puedan comercializar y generar mejores ingresos y mejores costos o mejores rentabilidad para todos ustedes. Así que apuntamos a esto. Le pido a la sociedad santarroceña que tomemos este compromiso, que lo asumamos cada uno en nuestras casas, separando los residuos. Va a haber 2 días a la semana. Los días van a seguir siendo los que fueron históricamente, es decir, los martes y los jueves. El recolector va a recorrer lo que son los residuos secos: cartón, vidrio, papel, plástico. bueno, todo lo que tiene que ver con los residuos secos, y los húmedos serán el resto de los días. Una aclaración, este recolector pasa los días martes y los días jueves a recoger esto, pero los vecinos tenemos que sacar la basura diferenciada los días lunes a la noche, el cartón, los vidrios, el papel, como decía, y los días miércoles a la noche. Lunes y miércoles a la noche, todos los santarroceños y santarroceñas tenemos que hacer ese esfuerzo, empezar a comprometernos con nuestra ciudad para volver a tener una Santa Rosa linda, limpia y con dignidad para todos los laburantes de la economía popular. Muchas gracias por estar acá. Este es un paso más. Vamos a seguir adelante y vamos a comenzar con toda esta campaña de concientización para que la ciudad de Santa Rosa nos acompañe, que estoy seguro que así va a ser. Muchas gracias a todos y a todas.